diputado Martínez González, ahora sí ya se acabó la rueda de prensa, pero en realidad, y desmiéntame si me estoy equivocando, esto fue una especie de evento político que demuestra más dirigido hacia el PAN que hacia el PRI. Es decir, que poco a poco Martín Orozco empieza a aglutinar la voluntad de varias personas, no solamente para que no sea objeto de los golpes de la oposición, sino que también no se le impida el paso a través de la convocatoria para que sea candidato a la gubernatura. ¿Voy bien o me regreso? No, sí, mira, los diputados en cualquier parte, obviamente del país, somos el brazo político de nuestros partidos. Uh-huh. Y aquí se tomó un acuerdo en la bancada, en virtud de los ataques que está recibiendo Martín Orozco, para que se le diera el respaldo y el apoyo, ¿verdad? Entonces, y no nomás a él, también al gobernador, como yo lo dije ahí en la conferencia de prensa. Los dos son emanados de nuestro partido y obviamente tenemos nosotros que salir a su defensa. Sí. ¿Verdad? Pero aquí hay que ver lo lado positivo. La sociedad, la gente de Aguascalientes, yo visito una o dos colonias diario en las tardes y la gente está molesta y la gente está simpatizando cada día más con Martín Orozco. ¿Por qué? Porque ven que precisamente lo quieren frenar y son ataques políticos. Entonces esto está beneficiando, pero por otro lado, sí se ve claramente la intención de dañar la imagen de Martín Orozco. Por eso nosotros salimos a la defensa, como saldremos en la defensa de quien sea atacado por parte del Partido Revolucionario Institucional o de otro instituto político. Insisto, desmiéntame si me estoy equivocando. No es nada más el espaldarazo político al interior del PAN lo que acaba de recibir Martín Orozco Sandoval, sino que también me imagino, y insisto, me desmiento usted si me equivoco, que esto también de alguna manera confirmaría una especie de el 1-2. El uno, Martín Orozco Sandoval, y segundo, usted, Martínez González, a la alcaldía. ¿Me equivoco o voy correcto? No, bueno, yo creo que hay muchos compañeros que igual que yo tienen aspiraciones a la presidencia uh-huh. municipal. Sin embargo, en su momento, cuando salga la convocatoria, será la militancia quien decida esto, ¿no? Pero no ven mal la fórmula. Sí. O sea, yo te quiero decir que los mismos compañeros no ven mal, los mismos compañeros diputados, la militancia, la gente con la que me conoce, no ven mal esa fórmula, ¿verdad? Pero hay que esperar los tiempos, que será en 2 meses que salga la convocatoria de mi partido, para yo buscar el registro y poder ser el candidato del PAN a la presidencia municipal. O sea, lo que pasa es que todos los políticos dicen lo mismo, es que la militancia y bla, todo el asunto, pero al final de cuentas, este acto político, o este evento político, o esta demostración de músculo político del PAN, creo que independientemente de que al interior del PAN dejó un mensaje muy claro, yo creo que más de 5 priistas ahorita han de estar preocupados de que a final de cuentas aparentemente el PAN acaba de hacer un movimiento que les puede mover otra vez el escenario político. Desmiéntame si me equivoco. No, obviamente la idea es, no la idea es, el PAN es un partido que ahorita está unido, cosa que no está especificando cuando vamos en el PRI. Los golpes contra Gabriel, como él mismo lo dijo, los golpes entre Lorena y Carlos Lozano, los golpes de uno y de otro lado, se ven la división que traen los priistas. En el PAN ya aprendimos la lección del 2007 y esperemos que no lo vamos a volver a repetir. Vamos a aglutinar, vamos a cerrar filas. Si no soy yo el candidato, el que sea el candidato, que espero que sea Sergio, ¿verdad? Pero si no es Martín, también hay que ver que el que sea, ¿no? Aquí es la institución primero. La institución que queda, los hombres pasamos. Ajá. Y lo de hoy fue una prueba de que por lo menos ustedes sí aprendieron la lección. Diputado, gracias. Gracias.